La secretaria general de gobierno, Miriam Febres Sosa, informó sobre la reunión del Estado Mayor Eléctrico junto con los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios del nuevo programa de administración de cargas en los 29 municipios del Estado Táchira. Martes 3 de mayo, 15 a.m. Sobre todo lo que tiene que ver con la programación, vamos a enviarle la programación a todos los medios, a todos sin excepción, de manera que a través de esa vocería puedan decirle al pueblo las horas, cuáles son los circuitos en las cuales no va a haber energía eléctrica, las comunidades que en su momento determinado van a estar afectadas, de manera que la gente también conozca, porque de repente hablamos de bloques, que el bloque A, que el bloque B, que el bloque C, que el bloque D, pero la gente de repente no sabe exactamente dónde está localizado. Igualmente, Febres evaluó cómo está el comportamiento de los centros comerciales ante el ahorro energético. Martes 3 de mayo, 15 a.m. De la resolución 035, una resolución del año 2011, en la cual todo aquel centro comercial o aquellos hoteles que producen 1 megavatio o 200 kilovatios, ellos deben generar. Nosotros sabemos un centro comercial muy importante que tenemos nosotros en el municipio de San Cristóbal, en algunos casos han salido a los medios de comunicación hablando de que ellos tienen inconvenientes cuando le hacen esta administración de carga. Reiteró Miriam Febres Sosa que en los próximos días saldrá una nueva lista de horarios para la administración de cargas en la región andina. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.